Amables televidentes, estamos en este momento iniciando el programa Lecciones de la Biblia, por supuesto con un sentimiento de profunda gratitud a nuestro Dios que nos da el privilegio de poder llegar a través de la señal de nuestro canal hasta donde usted se encuentra. Queremos darle la bienvenida, invitarlo también para que pueda integrarse a este estudio que estamos haciendo desde un tiempo a la fecha en relación a la primera y segunda epístola del apóstol Pedro, de donde estamos obteniendo lecciones tremendamente importantes y prácticas para nuestro crecimiento espiritual. Así que sean todos ustedes bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Y después de esta breve pausa, ya estamos listos, amigos, junto a ustedes, por supuesto, para iniciar este estudio de la palabra de nuestro Dios. Y estamos acá en nuestro estudio de Nuevo Tiempo, acompañados por nuestro panelista estable, el pastor Horacio Rodríguez, pastor de la Iglesia Adventista, que ha estado trabajando en muchos distritos y que, por supuesto, en su vasta trayectoria también tiene mucho que aportar dentro del contexto de este programa. Así que muchas gracias, pastor Horacio, por estar con nosotros. Y también tenemos a nuestra invitada especial que nos acompañó también la semana anterior. Nos estamos refiriendo a nuestra querida amiga Paola Bucarey. Ella es licenciada en Teología de la UNAC, Universidad Adventista de Colombia, y que está con nosotros, ella es chilena, compartiendo con nosotros el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Así que Paola, también bienvenida a nuestro estudio y también al Gracias. Mensaje que vamos a considerar de la palabra de nuestro Dios. Así que amigos, vamos a invitarles para que ustedes nos puedan acompañar. Vamos a abrir este libro sagrado, no sin antes solicitar la bendición del cielo para que podamos comprender correctamente este mensaje. Así que les invitamos a orar mientras nuestra amiga Paola nos guía en oración. Oremos. Querido y soberano Padre, nos gozamos, Señor, en poder comunicarnos contigo a través de la oración, para que tú puedas derramar, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu y pueda Él obrar en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que podamos entender este mensaje y cada vez, Señor, podamos estar más cerca de ti, más preparados, capacitados, Señor, para ese encuentro maravilloso contigo, que muy pronto será, Señor, y mientras aguardamos, que tu palabra, Señor, nos pueda guiar en ese camino para que podamos llegar a la Canaán celestial. Te pedimos tu dirección y bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Padre. Decíamos en el programa anterior que de todas las temáticas que trata el apóstol Pedro, el hilo conductor, el hilo de oro, por decirlo de alguna manera, es justamente presentar a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día vamos a hablar acerca de la experiencia del nuevo nacimiento, de cómo el apóstol Pedro también aborda cómo es la vida de un cristiano que realmente se ha encontrado con Cristo y comienza a experimentar no solamente la salvación, sino que también una transformación maravillosa y poderosa. Y aquí quiero invitarles, queridos amigos, a que entremos ya directamente en materia, porque vamos a tratar acerca de un mensaje tremendamente práctico, porque el apóstol Pedro hace lo que antiguamente los filósofos hacían, una especie de cartola, dice, de virtudes, y aquí hay una descripción de virtudes que no están simplemente al azar, están muy bien pensadas y que tienen que ver con la transformación de una vida sincera que ha entregado su corazón al Señor. ¿Cuáles son esas virtudes? ¿Por dónde empezamos? Me permites, sí, antes de pasar a las virtudes, me gustaría comenzar leyendo lo que dice Pedro ahí en los primeros versículos del capítulo 1. Dice: Simón Pedro, siervo del apóstol, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, una de las cosas que... Gran introducción, ¿no? Sí, de todas maneras. Ahora, creo que una de las cosas que Pedro nos insta a que practiquemos esa fe que es necesaria. Creo que sin esa fe sería difícil que nosotros pudiésemos creer en las Sagradas Escrituras. Necesitamos la fe para creer y aún para también solicitar aquellas virtudes de las que tú estabas hablando hace un momento, que me decías cuál era, porque podríamos decir de que Pedro nos muestra una escalera, la escala del cristiano, que todo cristiano creo que tiene que ir ascendiendo. Y lo lindo de todo esto, cuando uno conoce al Señor, es maravilloso pensar que el Señor nunca, a nadie lo deja donde lo encontró. Amén. Toda persona que tiene un encuentro con el Señor, asciende. Gana siempre. Siempre ganamos, de todas maneras ganamos. Y aquí Pedro nos está hablando precisamente de esta fe preciosa. Ahora, tal vez un punto importante, ¿sí? Y aquí Paola también nos puede ayudar, porque usando la misma expresión del apóstol, dice, habéis alcanzado, da la impresión de que de alguna manera tenemos que esforzarnos humanamente para poder lograr estas virtudes. Sin embargo, sabemos que el concepto más importante que encontramos en toda la Biblia y particularmente en el Nuevo Testamento es el concepto de la justificación por la fe. ¿Cómo asociamos o cómo relacionamos, mejor dicho, estos dos conceptos? Por un lado, soy salvo por la fe, pero al mismo tiempo alcanzamos un nivel de desarrollo adquiriendo, como decía el pastor, estas virtudes que son tan importantes y distintivas de la vida de un genuino cristiano. Por ejemplo, el tema de la justificación por la fe es algo que abarca toda la Biblia. Tanto del Génesis como al Apocalipsis, nosotros podemos ver este concepto inmerso. No hay nada que se escape a este concepto. A este concepto. Porque el tema de la justificación tiene que ver con lo que Jesús nos imputó a nosotros, que es su justicia. Él, digamos, tomó nuestra culpa, pagó por esa culpa, y a nosotros nos transfirió, ¿cierto?, su justicia. Bueno, en relación a lo que tú estás mencionando, Paola, es muy importante entonces no perder el norte, en lo que realmente permea todo el contenido bíblico y particularmente de estas dos epístolas, es el concepto de la justificación por la fe. Pero ahí es donde, pastor, me gustaría que incorporáramos este otro concepto, porque dice claramente que habéis alcanzado, refiriéndose a estas virtudes, sí. Da la impresión que este alcanzado, si no lo entendemos correctamente, es que yo puedo lograr ciertas virtudes, puedo lograr cierto desarrollo, para bien, por supuesto, y sentirme muy orgulloso de que he alcanzado cierto nivel. ¿Qué peligro hay ahí? Bueno, hay un peligro, yo creo que hay un peligro de quedarnos solamente en la justificación por la fe. Hay personas que se centralizan demasiado en justificación. O sea, el peligro es para ambos lados. Para ambos lados. Siempre hemos hablado del péndulo. Entonces, el asunto es que recordemos que la fe sin obras es muerta. Entonces, tienen que ir ambas cosas. Estaba recordando algunos casos, como por ejemplo, el Señor siempre pidió la participación. O sea, hay una parte que el hombre debe hacer y que el Señor no lo va a hacer. No es un asunto solamente de fe, porque si hubiese sido asunto solamente de fe, por ejemplo, Cristo cuando fue a la tumba de Lázaro, él podría perfectamente haber dicho a la piedra que se moviera, la piedra se iba a mover, y le habría dicho a Lázaro ven fuera, y Lázaro sale afuera y se le caen las vendas. Pero mandó que moviese la piedra. Exactamente. Entonces con eso nos está diciendo que hay no basta solamente con la fe. La fe tiene que ir acompañada por las obras. Y ahí es donde de pronto se puede introducir un concepto que es importante, que es el trabajo en equipo. O sea, Dios es especialista en trabajar en equipo. Claro. Él no que trabaja sí. solo. Claro. Él que trabaja sí. acompañado junto con su Hijo, ¿cierto? Jesús, y también con la participación del Espíritu Santo. Entonces, los tres en conjunto trabajan con todos nosotros, con todas las personas o con todo corazón que decide abrirle, ¿cierto?, un espacio a Jesús. Para que de esa manera, entonces, este proceso de transformación en el ser humano, de pronto de una vida llena de errores a pasar a una vida de pronto con otras expectativas o un enfoque diferente, eso no es de nosotros solos. No es que yo diga de un momento a otro, me di cuenta que entonces era una persona mala y ahora me voy a convertir en alguien bueno, porque dependa de mí. Porque, o sea, en realidad no es algo que yo puedo manejar. Queda absolutamente claro entonces que cuando el apóstol Pedro plantea esto, lo está presentando de una perspectiva no de lo que habitualmente se conoce como la gracia barata. Sí. O justamente. Sea, yo soy salvo en Cristo y eso es suficiente. No importa si crezco o no crezco, no importa si sigo haciendo cosas buenas o malas. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación que evidencie realmente que esa fe es genuina y que producto de la misma fe Dios está obrando a través de su Espíritu, como decías tú, Paola, justamente para nuestra salvación. Ahora sí, me gustaría poner el énfasis en que la fe necesariamente tiene que ir acompañada también por el amor. Y el amor, podríamos decir que es el objetivo de las virtudes cristianas. La escalera que estábamos hablando, la escalera de la que estábamos hablando. Y creo que nosotros tenemos necesariamente que analizar nuestra vida. ¿Cómo estamos en esta escalera? ¿En qué peldaño vamos? ¿O cómo estamos ascendiendo? Ahora, es una escalera ascendente. Yo creo que por un lado estamos dejando muy en claro al principio de nuestro estudio de que está el primer peldaño y está el último. Exactamente. Partamos por el último, la máxima aspiración es verdaderamente experimentar el amor, como lo dice acá. Por ejemplo, pero para que podamos vivir este proceso que nos lleva al amor, tenemos que partir necesariamente por la fe. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la cataloga como una fe igualmente preciosa. Tú ibas a decir algo, Paola. Acotando con respecto a esto, lo que decía el pastor, el amor para mí, y lo de acuerdo a lo que refleja el Señor en su palabra, el amor es lo que produce todo lo demás. O sea, sin amor todo lo demás no se daría. Inclusive Pablo también lo menciona en Gálatas cuando habla acerca de los frutos del Espíritu. Y ahí él menciona, dentro del primero, dice, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo y todos los demás. Inclusive ahí está hablando en término singular, no está hablando en término plural, diciendo los frutos del Espíritu son, sino que está diciendo más el fruto del Espíritu es. Y por eso menciona el amor como primero. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, inclusive vemos en las traducciones tradicionales que viene una coma, ¿cierto? Viene una coma o viene es, vienen los dos puntos y luego amor y todo lo demás. De pronto me gustaría añadir esto para que uno pueda entender más la profundidad del texto. Y cuando uno va al tema del original, que para que ampliarle a las personas que nos ven, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y cuando uno va al original, los dos puntos vienen posterior de la palabra amor. O la coma viene posterior de la palabra amor. Entonces, la base de todos los frutos, la base de todas las virtudes, la base de todas las cualidades positivas que se puedan dar en nuestra vida, tienen que estar fundamentadas en el amor. Si yo no tengo amor, no va a haber una fe genuina. Si yo no tengo amor, no va a haber benignidad. Si yo no tengo amor, no va a haber dominio propio. En sí, el amor es lo que motiva todo lo demás. O sea, digámoslo de otra manera, tal vez, todo lo que ahora vamos a empezar a especificar a través de esta escalera maravillosa, no tiene mayor sentido, no hay una acción salvífica detrás de todo esto, si no estoy realmente saturado por el amor de Dios. Así es. Ahora, dentro de lo que es la fe, indudablemente está el concepto de que esta es una fe que entra en acción, no es simplemente un concepto, no es simplemente yo creo, sino que yo creo y hago. Yo creo y crezco, yo creo y desarrollo una nueva vida. Y aquí comienza a hacer este listado maravilloso, donde dice, por esto mismo añadid, dice el verso 5, a vuestra fe, virtud y al a la virtud conocimiento. Bueno, esa virtud es excelencia moral. Así es. Y creo que en este sentido nosotros tenemos que tener bien claro que como cristianos nuestra vida debe reflejar a quien nosotros estamos representando. Porque la persona en este momento no está Cristo en la tierra. Y a Cristo Cristo va a ser conocido por intermedio de los cristianos. Y de hecho de ahí viene el nombre, cristianos. Exactamente. Porque somos seguidores pero, de Cristo. Pero es bien interesante lo que ocurre con algunas personas. Dicen, yo soy cristiano a mi manera. No existe una manera de ser cristiano. La única manera de ser cristiano es la manera de Cristo. Así es. ¿Ah? Es la única forma de ser cristiano. Entonces, tenemos que subrayo esto. Esa excelencia moral debe verse en los cristianos. Algo que la moral está en crisis. Hoy día, en nuestra sociedad, la moral está en crisis. Pero no debería estarlo entre los cristianos. Entonces, y, por ejemplo, yo añado a esto, enfocándome en el tema, ¿sí? en el concepto de conocimiento, que Pedro incluso no lo deja como algo así en el azar, sino que él incluso deja entrever en su epístola, en sus cartas, que él mantuvo una relación estrecha con Cristo. Y eso también se dio en base a una decisión de él personal de poder buscar más conocimiento a través de Jesús y de Jesús también brindárselo a través de esa relación que había íntima entre ellos dos. Ahora, este punto que tú estás mencionando, Paola, es extremadamente importante porque fácilmente se puede uno ir, nuevamente vamos al péndulo, al extremo, ¿cierto?, de creer que ese conocimiento es mera doctrina, mero conocimiento intelectual, bíblico en este caso también, que a mí me puede hacer sentir que ya he alcanzado ese nivel de conocimiento que Dios espera de mí. Pero no se está refiriendo a eso. Es un conocimiento tanto intelectual como pero también relacional. Relacional, exactamente, con Cristo. O sea, es como yo me voy dando cuenta ahora que a través de la palabra, porque tampoco estamos dejando de lado el conocimiento doctrinal y bíblico, puedo alcanzar esta experiencia espiritual que Pedro vivió de primera línea, y que ahora nos transmita a nosotros para que sigamos su ejemplo. Y cuando yo, por ejemplo, quiero llevar a los televidentes y a ustedes también con respecto a cómo yo hago para poder conocer una persona. Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño alto. Se nos está invitando a que vayamos a una breve pausa, pero dejemos esto ahí en camino de cómo podemos realmente ir conociendo este cambio, esta transformación a la cual hace referencia Paola, y que es tan importante, queridos amigos, y que es una evidencia concreta, tangible, que todo el mundo se va dando cuenta de que efectivamente esta fe preciosa, como dice acá, está actuando en nosotros para que podamos asirnos de este brazo poderoso del Señor que va transformando nuestra existencia. Quiero invitarles para que vayamos a esta breve pausa y ya regresamos en Lecciones de la Vida. Después de esta pausa, amigos, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes y quiero contarles algo. Mientras estamos en la pausa, siempre seguimos conversando nosotros acá sobre la temática que no para y hay aspectos que son importantes de poder compartir con ustedes, amigos, que nos están acompañando y que de paso damos también la bienvenida a quienes se van incorporando a nuestro estudio, tanto a través de la señal de televisión Nuevo Tiempo como también a través de nuestra página web www.nuevotiempo.org. Bueno, y aquí quedamos en esta escalera que estamos terminando. No podríamos detenernos realmente en un solo punto porque estaríamos todo el programa y nos faltaría todavía ahondar más. Sin embargo, es importante que dejemos en claro lo que tú decías, Paola, de que en la medida que hay consecuencia entre nuestra fe y los hechos, estamos realmente evidenciando que este cambio es real. De lo contrario, perfectamente podríamos entrar a esa categoría, digámoslo de esta manera, Pastor, de cristianos que el apóstol Pablo cataloga como cristianos ociosos, dice él. Así es, justamente. ¿A qué se refiere con eso y cuál es el peligro latente en el cual cualquiera de nosotros puede caer? Antes, me gustaría antes de entrar en esto, ¿cómo no? Que pudiéramos rápidamente subir las escalinatas que nos faltan de la de las virtudes que quedaron en el camino. Que dejaron en el camino. Por supuesto. ¿Ah? Porque creo que hay algunas que son, bueno, todas son muy importantes, pero por ejemplo, el dominio propio. El dominio propio es una virtud que creo que todos debemos aspirar y deberíamos examinarnos si nosotros tenemos ese dominio propio. Recordemos que el enemigo está, momento a momento, está tratando de hacernos caer. Y nos hace caer con las cosas que a nosotros nos gustan, con aquellas cosas que no son atrayentes. No trata de tentarnos con cosas que no nos interesa. Entonces, por eso que es tan importante el dominio propio. Y recuerda, estuvimos en otra conversación, lo estuvimos viendo, cuán importante es la formación del hogar en cuanto al dominio propio. Entonces, tenemos que tenerlo presente. Si en el hogar yo no tuve la enseñanza del dominio propio, tengo que pedirle al Señor, porque es importante. Y cuando hablamos de dominio propio, fundamentalmente estamos hablando del dominio de los impulsos que nos llevan a hacer lo malo y aquello que... Temperancia o templanza, que también aparece en las Sagradas Escrituras. Pero también está, dice, la paciencia. Y aquí es inevitable que viene a nuestra mente el hecho de lo que menciona Apocalipsis 12, 17, que el enemigo atacará especialmente al pueblo de Dios y lo cataloga como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y también tienen la fe de Jesús y son pacientes, o sea, realmente viven a la altura de lo que Dios espera. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de paciencia? ¿Cuán importante es y necesaria es, especialmente dentro del marco de las tribulaciones y las pruebas que podemos pasar? Bueno, la paciencia, yo digo que está directamente relacionada como con la confianza en que uno tiene en Dios. Porque cuando uno confía en Dios, quién es Él, cómo tiene todo bajo control, cómo nada se le escapa en realidad a su escrutinio, o cómo Él puede observar toda la realidad de lo que nosotros vivimos hoy en día. O sea, cada situación que nos sucede en nuestra vida siempre va a tener un propósito. Siempre va a tener un propósito. Y nosotros queremos adelantar. ¿Será que si, por ejemplo, tú vas manejando, será que cuando hay alguien que no se mueve delante de tuyo, tú estás, vas a hacer un trámite urgente y estás atrasada y quieres llegar y la persona no se mueve, será que en ese momento tú recuerdas, bueno, esto también, Dios está al control de esto? Nos cuesta. Y yo ahí me traigo a la mente una frase, ¿sí?, que en una oportunidad alguien me la enseñó y yo siempre la utilizo o la traigo a mi memoria como para bajar de pronto a veces esas revoluciones que nos llevan en, ¿sí?, la vida. En donde uno dice, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Entonces eso está directamente relacionado como con ser pacientes, como a veces todo a su tiempo. No adelantarnos más allá de lo que en realidad no debemos hacer. Porque si Dios tiene todo ajustado, Dios sabe en qué momento se van a dar ciertas cosas en nuestra vida. Además que hay también una directa relación entre lo que es paciencia y fe. O sea, si yo soy impaciente, rápidamente estoy demostrando que mi fe no es tan sólida, porque no estoy dispuesto a esperar los tiempos de Dios y quiero hacerlo dentro del contexto de mis tiempos, que muchas veces son los que me traen consecuencias. Pero perdona, fíjate, en cuanto a los tiempos de Dios, sucede que a veces la impaciencia llega porque yo salí atrasado y yo no le puedo echar la culpa a Dios. Sí, es verdad. Yo no le puedo decir, es que este es el tiempo de Dios. No, yo salí atrasado y tengo que llegar a la hora. Entonces, ahí eso me impacienta, claro. me impacienta y yo pierdo la paciencia. Entonces, creo que cuando yo le pido paciencia a Dios, Dios permite que yo pase por situaciones que van a ir desarrollando esa paciencia que yo necesito tener. Moldeando la paciencia. Ahora, no creo que para eso Dios vaya a utilizar mi irresponsabilidad también. No voy a estar diciendo que, Dios por eso me hizo salir tarde de la casa porque quiere que yo pruebe la paciencia. Yo creo que ahí estoy mal. Claro. Ahora, dentro de este contexto de la escalera, sabemos que es una escalera que va creciendo, se va haciendo cada vez más alta en cuanto a su nivel de desarrollo y también más madura. O sea, llegamos a una experiencia también bien importante que el apóstol denomina como piedad. Generalmente se malinterpreta, pareciera ser, este concepto, o se le da un significado que no corresponde. Bueno, piedad dentro de esta perspectiva viene siendo más bien reverencia a Dios. una persona, por eso es una persona piadosa. Ah, cuando es una persona que es muy espiritual, a veces dice, es una persona piadosa. Bueno, es una persona que reverencia a Dios, es una persona que teme a Dios, en el buen sentido de la palabra. Es una persona que le da el lugar a Dios que corresponde. Entonces, eso creo que, bueno, todo esto nos va preparando. Todo esto, esta escalera, vamos ascendiendo. O sea, como la fe es dinámica y va creciendo, justamente. Va creciendo también este concepto de relacionamiento con el Señor. Y a eso le llamamos piedad. Juvenal, igual aquí aparece un concepto que involucra también dentro de nuestra vida todo este proceso que estamos viviendo aquí mientras llega Jesús, y que es el proceso de la santificación. Ya veíamos, ¿cierto?, la lección pasada, un poquito el tema también de la justificación, que incluso también lo tocamos ahora un poco, y que es como dentro del plan de salvación hay tres procesos que todo ser humano debe vivir. Y la justificación es cuando acepta, ¿cierto?, lo que Jesús hizo por él. Ahí empieza el primer, digamos, la primera etapa del plan de salvación. La segunda etapa es ya ahora yo ya no vivo solo, ya no camino solo, ya no decido solo, sino que empiezo a decidir, a caminar y a vivir junto a Jesús. Entonces ahí viene el proceso de la santificación. Y toda esta escalera en donde aparece la piedad, el conocimiento, la virtud, la fe, el amor y muchas otras cualidades, ¿cierto?, o virtudes que se suman, tienen que ver con este proceso de la santificación. No en todo se va a dar todo esto a la misma vez, sino que cada vez uno va subiendo un peldaño. Sí, y yo tengo que de pronto a veces detenerme un poco, y ya que estamos analizando esto, de pronto detenernos y mirar, ¿qué aspectos me faltan a mí por mejorar en mi vida? Ahora, hay un punto bien importante que tú estás tocando aquí, Paola, porque finalmente, y en algún momento también tú lo mencionaste, la vida cristiana no solamente tiene que ver con un concepto individualista, o sea, yo estoy viviendo mi vida cristiana. Creo que el enemigo también nos lleva un poco a eso. En el pasado también se establecieron monasterios, lugares apartados, donde se iba a vivir supuestamente una rica experiencia con Dios. Dios no dice eso. Dios está hablando, y aquí entra este otro aspecto que está relacionado con lo que tú estabas mencionando, que es el afecto fraternal. Hoy día cuando se habla del amor, yo quiero a la persona que amo, lo quiero a mi lado, quiero que me haga feliz. Pero ese no es el amor, no es el amor agape. Incluso, pastor, quiero intervenirlo en ese aspecto, porque nosotros hablamos muy fácilmente del tema del amor, ¿cierto? Y nosotros incluso cuando nos referimos a una pareja, a la mamá, a los hermanos, ¿cierto?, a un primo, a un vecino, a un amigo, ¿cierto?, uno maneja el mismo concepto de amor. Y ahí de pronto tomo el concepto que el pastor utilizó, el amor ágape, que incluso para que los amigos entiendan, a lo mejor es el término griego que se refiere, y que es más profundo que dentro del contexto del idioma nuestro, que habla precisamente de ese tipo de amor. Es que en realidad el idioma original de la Biblia en el Nuevo Testamento, el griego, es mucho más enriquecido en cuanto a desglosar. Una sola palabra se desglosa muchas ideas. Y el concepto de amor se desglosa en tres clases de amor. Pero el amor que nosotros estamos, que debemos, digamos, enfocarnos a llegar a desarrollar en nuestra vida, es ese amor ágape. Es un amor desinteresado. El amor que espera el bien de la persona, ese amor que desea el bien de la otra persona. Es así. E incluso quiero yo, de pronto, a que salgamos un poquito del concepto amor tradicional, y en vez de decir que el amor es un concepto, nosotros más bien pensemos en que el amor es una persona, es alguien. El amor es Dios. Y la misma Biblia lo corrobora al decir eso. Por eso es que es el concepto más importante dentro de esta escalera. O sea, dicho de otra forma, yo no puedo experimentar ni tampoco proyectar este verdadero amor si no hay conexión con Dios. Y para poder tener esa conexión con Dios, yo tengo que conocer a Dios. Y entonces dentro de mi relación, para que yo pueda conocer a Dios y que se pueda hacer una amistad estrecha con Dios, yo tengo que desarrollar lo mismo que desarrollo con las personas en mi hábitat, digamos, común. Para yo poder hacer un amigo, ¿qué necesito hacer? Conocerlo, ¿cierto? Hablar con él, escucharlo y compartir con él. Esas tres áreas. Entonces, ¿cómo yo hablo con Dios? Ya la Biblia también nos da la respuesta con respecto a eso, y es a través de la oración. A través de la oración yo le expreso a Dios todo lo que está dentro de mí. Y es una forma también como terapia para aquellas personas que de pronto no le guardan mucho, acumulan mucho dentro de sí. La oración es una forma de botar hacia afuera todas las tensiones que están ahí guardadas. Correcto. Y eso es una terapia que le ayuda a sanar el alma. Y el otro aspecto de escuchar a Dios, yo lo escucho a través de su palabra. Entonces yo tengo que utilizar la palabra de Dios. Y hoy todos tenemos la posibilidad de tener una Biblia en nuestro hogar. La verdad es que nos pasa algo aquí, Pastor Horacio, que el apóstol lo grafica claramente en lo que está diciendo, porque en pocos versículos dice grandes verdades. Exactamente. Son muchas las verdades, el tiempo es corto, pero es importante destacar que el apóstol también hace directa referencia dentro del marco de todo este desarrollo de las virtudes cristianas, de que no debiéramos olvidar que estamos dentro del contexto de un cuerpo. Y me gustaría leer este texto, dice el verso 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Qué interesante, parece que son palabras anticipadas, porque el apóstol parece que está previendo que su muerte ya es inminente y él necesita decir cosas importantes. Sí, pero antes de que muera, ¿sí? yo quisiera que por lo menos mencionemos el hecho de que toda esta escalera nos ayuda a que nosotros mostremos lo que realmente somos o lo que el mundo necesita ver en nosotros. Necesita ver cristianos. Consecuencias. Consecuentes. Entonces, ser lo que realmente somos, porque muchas veces hay muchos que se dicen cristianos, pero en el momento, por cualquier bajo cualquier circunstancia, se les cae la careta y no eran lo que realmente decían ser. Pastor, mire, yo lo quiero interrumpir un momentito. Eso no debería ocurrir con nosotros. Nosotros debemos ser cristianos las 24 horas del día y los 365 días del año. Amén. Con respecto a lo que el pastor decía, un concepto ahí que me pareció interesante, y es que manejando el tema de la consecuencia, nosotros a veces como cristianos, porque lamentablemente somos seres humanos débiles, tenemos muchas debilidades, pero por eso tenemos que sujetarnos a Cristo, porque en su fortaleza nosotros también somos fuertes. Y en Cristo podemos nosotros ser victoriosos también. Es la única manera. Y es la única forma. Esto no es, la vida cristiana no es caminar solo, es caminar con Cristo, es caminar en Cristo, es poder representar a Cristo en nuestra vida, que las demás personas vean a Cristo en nosotros, que nosotros podamos respirar a Cristo, que podamos hablar de Cristo, que podamos escuchar a Cristo, que podamos en todos los aspectos, en toda la área de nuestra vida, reflejar y representar la vida de Cristo y su obra también, porque no solamente va en todo el conocimiento que la Biblia nos entrega, sino que también hay que llevarlo y compartirlo con otras personas. Si queremos hacer eco del nombre cristiano. Y eso es lo que Pedro también reflejó, porque Pedro reflejó esos tres aspectos. Él hablaba con Dios para que su vida, en cierto, pudiese ir cada día mejorando. Él también escuchaba a Dios y él también compartía con Dios. ¿Y cómo compartía con Dios? Cada vez que iba y hacía el bien a alguien. Perfecto. Esa es la manera de compartir. ¿Sabes? Perdona, Paola, que te interrumpa. Creo que el tiempo pasa demasiado rápido, se nos está yendo demasiado rápido. Y quisiera que no quedara lo que tú habías dicho hace un momento atrás. Este aspecto tan importante cuando el apóstol Pedro dice que está pronto a dejar el cuerpo. Él lo dice, bueno, el término realmente es dejar el tabernáculo. No es que nosotros estemos metidos aquí, hay personas que piensan que el espíritu es algo que sale de nosotros, nosotros estamos encarcelados en un cuerpo prácticamente. Y cuando llega la muerte, llega la liberación. Nosotros salimos de este cuerpo, dejamos este cuerpo. Pero no es así. Porque de acuerdo con la filosofía griega hacía estas separaciones. Pero esto no se encuentra en las Sagradas Escrituras. Bueno, y esta filosofía griega a la cual usted hace mención es la que ha llevado a que hoy día el concepto generalizado es que efectivamente nosotros seguimos viviendo inmediatamente después de la muerte porque este espíritu sale a algún lugar y el cuerpo vuelve a la tierra. Exactamente. Entonces, aquí el apóstol está haciendo una declaración muy importante porque pareciera ser que este concepto se afianza con lo que estás diciendo, donde dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. ¿Cómo nosotros entendemos esto para que no podamos ir por un camino equivocado? En realidad yo miro la ecuación que Dios dio en el Génesis. en donde dice que el polvo más el aliento de vida es igual a un ser viviente. Entonces, o un alma viviente. O un alma viviente. Entonces, cuando el ser humano muere, eso vuelve a su estado, a su origen. El cuerpo, que fue formado del polvo, se descompone, ¿cierto?, en la tierra, y ya después nosotros vemos que cuando hay alguna exhumación de algún cuerpo, lo único que se logra percibir son los huesos nada más, ¿ya? Hay una descomposición ahí del cuerpo. Y el aliento de vida, ¿quién lo dio? Dios, por lo tanto, vuelve a él. El aliento pero, de vida. El aliento claro. de vida, que es como que esa conciencia. Exactamente. Como... Pero el aliento de vida, que es el espíritu, no es la persona. Claro. Recordemos que nosotros somos la unión de esto, de la vida, que es la vida, y la vida es la misma vida. Por eso que en Eclesiastés dice, ¿quién dice que alguien tiene más espíritu que otro? Entonces, la vida es la misma, la vida de un de cualquier ser viviente, es la misma. No soy yo metido en un cuerpo. Entonces, cuando el Señor hace la separación, y creo que es bueno que recordemos que cuando Cristo venga acá, dice Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros declaración. Los que vivimos. Ahora, pensemos, si Cristo viene a resucitar a los muertos, y resulta que cuando nosotros morimos, nos fuimos al cielo, ¿cómo se entiende eso de que yo voy a tener que volver del cielo para ser resucitado de nuevo? No encaja. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, amigos, la última dentro del marco de nuestro programa del día de hoy. Así que les invitamos para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía, porque vamos y ya regresamos. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Amables y queridos televidentes, ya estamos nuevamente en el aire junto a ustedes a través de la señal de nuestro canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, en el último bloque de nuestro programa de hoy, Lecciones de la Biblia. Y estábamos hablando un poco, sintiendo un poco, creo yo, este momento tan solemne dentro del contexto de la vida del apóstol Pedro, como tú bien decías, Paola, en un momento determinado, un Pedro ahora transformado, muy distinto al Pedro que conocimos al comienzo, y que está entregando un mensaje de amonestación cuando él ya está sintiendo el momento de su partida. Yo me imagino... Y eso en realidad es como notable de Pedro, ¿eh? Exactamente, como él en el momento que ya está sintiendo, porque dice que, si no me equivoco, dice como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. O sea, él sabe perfectamente que su muerte es inminente, pero lejos de estar preocupado de sí mismo, lejos de estar nervioso, incluso entrando en no sé, en una faceta de angustia, él está preocupado de entregar cumplir la misión. Un mensaje de esperanza viva. Y aquí quisiera dejar muy en claro, Pastor, y retome esa idea, porque es bueno que se aclare que el Nuevo Testamento, más que estar hablando de la inmortalidad, que no habla del ser humano, está hablando de la resurrección. Y eso sí tiene sentido, porque la resurrección ocurrirá, tal como lo dice el apóstol Pablo, cuando Cristo venga por segunda vez. Y si nosotros pensamos en la resurrección está totalmente contraria a lo que se piensa de la inmortalidad del alma. ¿Ah? Porque como decíamos, si yo creo en la inmortalidad, que la persona se va inmediatamente al cielo, cuando vengo a Cristo, ¿a qué va a venir? Dice que viene el Señor Y repito el texto de Tesalonicense cuando dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que vivimos, los que seremos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor en el aire. Entonces tenemos que tener presente esto. El Señor ha dejado claramente aquí establecido. Ahora, algo que me preocupa también. En el principio, cuando el Señor le habló del árbol de la ciencia, del bien y del mal, le dijo, el día que de él comiere ciertamente, morirás. Y Satanás dijo, no morirás. Ahora, si yo creo que cuando yo muero, la verdad es que no muero, sino que paso a otro estado, yo sigo estando vivo. Yo tengo conciencia. Si yo me voy al cielo, yo tengo conciencia, yo gozo allá en el cielo, dice, voy a la presencia del Señor. ¿Y cómo voy a ir a la presencia de Dios si no tengo conciencia? Tengo conciencia. O sea, pasé de un estado a otro, pero continúo vivo. Es lo que se cree, dejémoslo claro. Por eso mismo. Claro. Entonces, si yo continúo vivo, quiere decir de que Satanás tenía la razón y el que mintió fue Dios. No, y no solamente estaríamos declarando aquello, lo cual ya sería una aberración, sino que iríamos en contra, recordemos el principio bíblico de sola escritura que estableció Lutero, donde la Biblia es una armonía perfecta y se apoya un texto con el otro, porque si vamos a 1 Timoteo capítulo 6, verso 16, dice claramente, el único que tiene inmortalidad. Y uno dice, ¿pero a quién se está refiriendo? Si nosotros leemos el verso 15, dice, la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores. O sea, está aludiendo directamente a Dios. Y dice, el único que tiene inmortalidad. O sea, por lo tanto, se descarta absolutamente, recordemos que la Biblia fue escrita para los seres humanos, de que cualquier ser humano tenga esta facultad que solamente le pertenece a Dios, nuestro Señor. Y de hecho en la Biblia hay mucha historia, la de Lázaro, la de la hija de Jairo, en donde Jesús cuando va a ellos después de que ya han muerto, Jesús les dice que se despierten, o sea, como que se levanten de ese sueño. Claro. Y la Biblia da a entender más esa idea que la idea de una inmortalidad del alma. Ahora, el pastor había dicho, y a lo mejor estamos, juguemos en el terreno virtual, estamos gozando ya de las bienaventuranzas celestiales. Ya estoy en el espíritu, en otra etapa. En el caso de Lázaro, Lázaro podría perfectamente y casi inevitablemente haber contado, mire, esto es lo que yo estaba viviendo, y prácticamente para él hubiese sido un desastre haberlo sacado de la salvación que ya estaba experimentando, para volver ahora al plano terrenal, digo, dentro del contexto del pecado. O sea, y Lázaro no dice nada, absolutamente. Es más, confirma las palabras de Cristo de que efectivamente nuestro amigo Lázaro dijo, duerme. Y es más, hay muchas de las promesas que se desprenden, ¿cierto?, de la Biblia con respecto a la segunda venida, lo que va a suceder cuando Cristo venga y los muertos han de resucitar, todas esas promesas estarían de más. Si en cierto modo cuando uno muere ya directamente pasa a disfrutar de todo eso. Entonces no debería haber una espera. Exactamente. Veamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 y el verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de esta que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Comienza diciendo aquí el verso 51, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Yo quiero acotar algo ahí, pastor, ¿sí? Con respecto a eso, de que el tema de la muerte y posterior después la resurrección, que es la misma que se vio reflejada en nuestro Señor Jesús, es la tercera etapa del plan de salvación, que es la glorificación. Y la glorificación únicamente se va a dar cuando Cristo venga. Y nosotros ya, al Él venir, los muertos en Cristo resucitarán. Más los que estén vivos hasta ese momento, esta naturaleza que hemos experimentado y cargado y que no podemos nosotros desprender de nosotros, sino es por a través del poder de Cristo, se va a quitar de nuestra vida lo que es la naturaleza pecaminosa cuando venga Cristo. ¿Y cómo podríamos explicar el hecho de que cuando venga Cristo, dice, los muertos resucitarán? Ahora, ¿será que el Señor va a hacer bajar a todos los que están en el cielo? Lo que ya estaban gozando, de esa paz, de algo extraordinario, a este mundo oscuro, qué sé yo. Porque recordemos que la resurrección es para ir al cielo. La resurrección no es para quedarse aquí. Porque dice en Tesalonicense, dice, y nosotros juntamente con ellos seremos arrebatados. ¿Ah? ¿Y cómo hacer eso? Y es que hay algo ilógico, sí. Que incluso no, sí. O sea, Dios no se puede contradecir a sí mismo. Y la etapa de la glorificación se tiene que dar en todos los seres humanos. Y hasta que Cristo venga es que se va a dar. Y la Biblia incluso esa parte la deja bien clara. ¿Y qué es lo que es la glorificación? En todos los seres humanos que han aceptado, es una transformación de la naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza que predomina ahora en nuestra vida? La naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando uno muere, no puede haber una transformación en mi vida. Esa transformación únicamente va a ser en la etapa de cuando Cristo venga. Entonces no puede darse antes. Y la Biblia no se puede contradecir en esos tiempos. Y ahora hay otro punto aquí también me gustaría acotar, porque hay un tema de sentido común, diría yo. No aparece directamente en la Biblia y no puede aparecer porque este concepto de inmortalidad para el ser humano antes de la segunda venida no existe en realidad. De que por lógica saco la conclusión, me sentiría bien yo si estoy, morí y estoy en el cielo supuestamente, y estoy de alguna manera sabiendo cómo mis seres amados están padeciendo, están sufriendo, a lo mejor están expuestos a un determinado peligro latente, y yo seguir disfrutando de las bienaventuranzas celestiales. Pareciera ser algo que piensan no así, mi mamá está en el cielo, mi mamá me está cuidando, ella está... Ahora, si fuera así, yo comparto totalmente esto, si fuera así, el cielo ya dejaría de ser cielo. Porque dudo que alguien, que una madre, por ejemplo, pueda disfrutar del cielo sabiendo que hay un hijo que está en las drogas, hay otro hijo que es muy bueno, que está sin trabajo y a lo mejor no tiene que darle de comer a sus hijos, y hay una cantidad, y otro que está enfermo, hay una cantidad de problemas. ¿Quién podría gozar así? No se podría. Difícil. Sería claro. Difícil. Difícilmente. Ahora, llevemos esto al plano del apóstol Pedro y nos deja como ejemplo la actitud que debiéramos entonces tener frente a la muerte. Así es. Me parece que lejos de verla como un... a pesar de que es un enemigo del pecado, pero la esperanza viva en Cristo va mucho más allá de la muerte, que permite marcar una diferencia notable a la hora de enfrentarla, ya sea uno mismo o el caso de algún ser amado, porque está la esperanza bendita de la resurrección. ¿Cuánto marca esta esperanza en la vida de un ser humano y cómo hace que frente a una situación que para otro puede ser desesperante, angustiante, para el cristiano tiene otro matiz y otra forma de verla? Ahí vemos la importancia de la fe. Por eso que Pablo comienza, cuando le habla ahí a los tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué mensaje final quisiéramos aprovechar de dejar a nuestros amigos, como habitualmente lo hacemos en nuestro programa, sobre todo frente a la angustia inminente que produce el hecho de que en algún momento vamos a ser separados de nuestros seres queridos por este terrible enemigo que se llama la muerte? Bueno, cuando uno no tiene esta esperanza, la verdad es que el dolor es mucho más agudo. Lo que me trajo a las Sagradas Escrituras fue precisamente la muerte de mi padre, y que yo no sabía dónde estaba, y empecé a buscar, hasta que finalmente el Señor me trajo a las Sagradas Escrituras, y eso fue lo que me trajo paz. Ahora, yo sé que va a llegar el momento en que voy a tener que separarme de mis seres queridos, el Señor me va a hacer dormir, pero en ese momento mi única preocupación sería el mensaje que le daría a mis seres amados, es procuren que todos podamos estar allá para seguir disfrutando con ustedes por la eternidad. El Señor es maravilloso. Y a pesar de que a veces yo a lo mejor no he hecho todo lo necesario, Dios ha puesto mucho más de Él y siempre me ha ayudado a salir adelante. Entonces, es maravilloso pensar de que Dios tiene un cielo para todos nosotros. Pero recordemos, la condición es que nosotros caminemos a su lado. Yo no puedo hacer la vida a mi manera. Tengo que hacerla a la manera de Él. Tengo que tener una vida semejante a la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es difícil? Yo diría imposible. Yo no puedo hacerlo. Pero Él sí lo puede hacer en mí. Lo único que debo hacer es permitir que Él lo haga. Por eso, ante el llamado del Señor, que quiere que yo le entregue mi vida, creo que es difícil negarse. Es la oportunidad que tengo. Y recordemos, la oportunidad es esta. Yo ahora tengo que aceptar lo que el Señor tiene para mí, que es demasiado. El Señor siempre piensa en nosotros. Y si usted es madre o padre, sabe lo que es amar a un hijo. El Señor nos ama con un amor mucho mayor que ni siquiera podemos imaginar. ¿Por qué entonces no aceptar el llamado y entregarle nuestra vida al Señor? Él hará con esta vida lo que nosotros nunca imaginamos. ¿Le parece que me acompañe en una oración? Amado Dios, queremos agradecer una vez más el que tú nos hables a través de tu palabra y en esta oportunidad a través del apóstol Pedro. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comprender en parte aquel gran amor, ese infinito amor que tienes por nosotros, que no podemos entender, no podemos comprenderlo. Tú deseas compartir con nosotros la eternidad y tú deseas nuestra felicidad por sobre todas las cosas. El mundo nos ofrece cosas materiales que quedarán acá y que seguramente nos pueden dar un momento de satisfacción, pero que luego, Señor, traerán las consecuencias. Ayúdanos, Señor, a tomarnos firmemente de tu mano poderosa y, por favor, no nos dejes que nos soltemos. Bendice a quienes están mirando este programa. Te rogamos que les bendigas y les ayudes. Si hay quienes están pasando por momentos difíciles, permite que puedan confiar en ti y que ellos puedan recordar que son tus hijos, que tú les amas y tú deseas lo mejor para ellos. Amén. Bendice nuestros hogares y nuestras familias. Y quédate con nosotros ahora y siempre. Y gracias, Señor, porque siempre nos das mucho más de lo que pedimos. Amén. Te rogamos todo esto humildemente en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén. Ya ha llegado el momento, queridos amigos televidentes, de finalizar nuestro programa por el día de hoy. Pero qué mejor que hacerlo con las palabras del propio apóstol Pedro, que en el capítulo 1, verso 12, dice de la siguiente manera: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. No cabe ninguna duda que la verdad presente es que Cristo viene pronto, de que realmente los muertos están descansando hasta el momento glorioso de aquella mañana de la resurrección que esperamos. Y frente a todo aquello, Dios espera que nosotros podamos en este proceso crecer en nuestra experiencia de fe y comunión con nuestro Dios. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, queridos panelistas, por acompañarnos. Y que, por supuesto, estemos preparados también, si Dios así lo permite, para un próximo programa cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.